Buenos días, estamos aquí en la radio con ustedes en la cabina del Centro Cultural de México, este día 10 de marzo en el Noticiero Popular. Buenos días, yo soy Carmen Cortés. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Hola, Reinita, en el Excelente. apoyo acá personal y Técnico. atento como siempre. Muy buenos días, feliz Día de la Mujer, otra vez. Feliz día del hombre, digamos, por allí. De la mujer fue ayer. Ahí es el del Antier, hombre. ¿no? Oh. El de la mujer. Exacto. Pues depende en dónde estemos, ¿no? Estamos afortunados de vivir en una. La sociedad. Bueno, en un grupo pequeño dentro de esta sociedad en donde hacemos el gran esfuerzo de reconocer al hombre y a la mujer. Así que buenos días a toda la gente que nos escucha esta mañana. Y pues empezamos. Este es un noticiero popular. Muchas gracias a usted por escucharnos y sintonizarnos puntualmente. Son las 8:23, o sea que ahí la llevamos, con eso la puntualidad. Dice, esta nota es del día de hoy y es del diario El País, aquel diario español que ha hecho bastante ruidillo. Dice, solo 8 condenados del 11M seguirán en prisión al acabar el año. Tras de los encarcelados salen libres este 2017, 13 años después del atentado. Hubo 116 imputados durante la institución del sumario, pero solo 28 se sentaron en el banquillo. De ellos, 21 fueron condenados por audiencia nacional, aunque el Tribunal Supremo redujo su número a 18. Hoy, 13 años después de los atentados del 11M, solo 10 de ellos siguen en prisión. Cuando acabe 2017, serán 8, ya que en los próximos meses serán excarcelados dos de ellos, otro ya lo fue en enero. Los últimos en salir serán el minero Suárez Trasorras y dos de los que la sentencia consideró autores materiales, Sougam y el Ganowi. Ellos seguirán tras las rejas hasta el 2044. La relación de los presos condenados por el 11M sufrirá tres bajas durante 2017. Uno salió de la cárcel el pasado 28 de enero, era Youssef Balhaat, quien, tras permanecer 12 años, el primer grado penitenciario, fue expulsado a su país de origen, Marruecos, inmediatamente después de poner el pie afuera de la cárcel. Sus pasos seguirán seguidos el próximo 21 de marzo por Hamid Hamidan, condenado por 23 años por la Audiencia Nacional, aunque posteriormente el Tribunal Supremo rebajó la pena a 13 años. Hasta entonces permanecerá en el centro penitenciario de Villabona, Asturias, el segundo grado penitenciario. Hamidan ha sido el único yihadista que ha mostrado este tipo en este tiempo su rechazo a la violencia. Lo hizo hace poco, más de un año, en una carta dirigida al juez de vigilancia penitenciaria, en la que rechazaba todo tipo de violencia, incluida la que por motivos religiosos realizan los islamistas, y se mostraba contrario a los hechos ocurridos actualmente en Siria y en todas partes del mundo donde se está matando víctimas inocentes por motivos religiosos. Eso fue lo que dijo. Y continúa: el 25 de octubre del 2017 le tocará el turno a Saed El Arrak. Sobre él, que recayó una pena de 12 años de cárcel recluido en la prisión de León, él sí permanece en primer grado, que incluye un duro régimen de vida que le obliga a permanecer en aislamiento en su celda, con tan solo 4 o 5 horas diarias para salir al patio. Ambos serán expulsados a sus países de origen cuando sean librados. Con la excarcelación de ambos, ya solo quedarán 8 condenados por la mayor masacre terrorista sufrida en España. No se producirá otra excarcelación hasta el 3 de junio del 2019. Ese día estará prevista la salida de Hassan el Haski, quien en la actualidad está recluido en primer grado en la prisión de Alincatina de Villena, considerado uno de los cabecillas del grupo combatiente islámico marroquí. En España, de su relación con la masacre solo se pudo probar que estaba al corriente de los preparativos. 3 años después, en el 2022, será el turno de otros 3. Y bueno, este es un reportaje que tiene el periódico El País el día de hoy. Ahí les dejamos la nota en el Face de aquí de Radio Santana. Y continuamos, por ahí tienes otra, Carmen. Sí, aquí continuamos con una nota de la jornada y un eventos que han sucedido esta semana. WikiLeaks seguirá publicando todo sobre el arsenal cibernético de la CIA. En Londres reportan que WikiLeaks publicará todos los archivos sobre el arsenal cibernético de la Agencia Central de Inteligencia, también conocido como la CIA estadounidense. Sugirió este jueves el fundador del portal, Julian Assange, quien precisó que la organización se abstuvo de publicar detalles sobre el hackeo de teléfonos, tablets y hasta autos por considerarlo muy peligroso, ya que los archivos detallan toda la capacidad de espionaje de la CIA para que cualquiera la use. Atribuyó lo que parece ser la mayor filtración de secretos de la CIA a la incompetencia devastadora de la agencia. El presidente de los Estados Unidos, el Donald Trump, estuvo a su vez que los sistemas de la CIA son obsoletos y deben ser modernizados, informó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. El fundador de WikiLeaks aseveró que ofrecerá a compañías de tecnología acceso exclusivo a las herramientas de hackeo de la CIA para permitirles corregir defectos de programas informáticos, refirió el periódico The Independent. El grupo publicó esta semana documentos que describen las herramientas secretas del hackeo de la CIA y fragmentos de códigos informáticos. Sin embargo, no reveló los programas completos que serían necesarios para intervenir teléfonos, computadoras y televisores conectados al Internet. Teniendo en cuenta que consideremos la mejor manera de proceder y tras escuchar los llamados de algunos fabricantes, hemos decidido darles acceso exclusivo a la adición de detalles técnicos que tenemos para que puedan desarrollar y activarse arreglos de manera que la gente pueda estar segura, dijo Assange, quien está aislado en la Embajada de Ecuador en Londres durante una conferencia de prensa por Facebook Live. Assange criticó a la CIA diciendo: "Es un acto histórico de incompetencia devastadora haber creado tal arsenal de material secreto y haberlo almacenado todo en un solo sitio", señaló el ingeniero informático. En respuesta a su comentario, Jonathan Louis, portavoz de la CIA, afirmó: "Como hemos dicho anteriormente, Julian Assange no es exactamente un paladín de la verdad y la integridad. Pese a sus esfuerzos, la CIA sigue recopilando de forma activa información de inteligencia en el exterior para proteger a los Estados Unidos de los terroristas, estados hostiles y otros adversarios", dice Jonathan Louis. Por su parte, el presidente Donald Trump reconoció que los sistemas informáticos de la CIA están caducos y deben ser modernizados. Indicó que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el presidente está muy preocupado por la publicación de las informaciones confidenciales que debilitan nuestra seguridad nacional, declaró. La portavoz de Google, de Alphabet Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. y Cisco Systems Inc., cuyos sistemas fueron objetos de ataques descritos en los documentos difundidos por WikiLeaks, no respondieron de momento a peticiones de algún comentario. Sin embargo, varias compañías ya han dicho que confían en que sus nuevas actualizaciones de su seguridad incluyen soluciones para las supuestas debilidades descritas por los documentos de la CIA. La Oficina Federal de Investigaciones del FBI, de su lado, busca a las personas o topo que filtró los documentos de la CIA después de llegar a la conclusión de que no se trató de un ataque de un país hostil, informó el diario del New York Times. La FBI interrogó a todo aquel que haya tenido acceso a la información, es decir, a varios sitios o incluso miles de personas. Según fuentes de investigación, por ahora no se descarta que el res- que quién es el responsable sea alguien del centro de la CIA o de un prestador de servicios externos. Trump se reunió este jueves con el director de la CIA, Mike Pompeo, y con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para analizar la situación. En otro asunto, la Casa Blanca informó que cuando Trump nombró a Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional, desconocía que este hubiera trabajado en beneficio de un gobierno extranjero. El año pasado, Flynn trabajó a través de su empresa de inteligencia en representación de un empresario turco que podría haber beneficiado al gobierno de Turquía. La legislación estadounidense obliga a que se informe sobre el cabildeo a favor de un gobierno extranjero y que no hacerlo es considerado un delito. Flynn debió renunciar a su puesto en el gobierno el mes pasado en medio de cuestionamientos sobre su contacto con el embajador ruso en Washington. Y así es, compañeros y compañeras, esta es una actualización de la información que ha sacado los fuentes en WikiLeaks de la CIA, en donde la CIA puede obtener su información por medio de cosas como su celular, sea iPhone, sea Android, y en ciertos aspectos, ciertas formas, o convertir el Samsung o ciertas herramientas que se usan como tablets, convertirlas en una forma para monitorear a la gente. Entonces, eso es lo que ha sucedido este último mes, algo completamente secreto y hecho ya hace 10 años atrás. Así es, nos tienen en la mira, Carmen, a todos. ¡Qué barbaridad! Pero sí, como que no era sospecharse, ¿no? El gobierno tan así callado en ese aspecto. Uh-huh. Tengo aquí otra de Cuauhtémoc Cárdenas. Dice: promueve Cárdenas demanda para anular cesión de territorio a Estados Unidos. Este es el Universal, también fecha del día de hoy. Dice: Cuauhtémoc Cárdenas acompaña una propuesta de demanda para anular el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Más que buscar recuperar el territorio, se busca una indemnización. Eso está más o menos, ¿no? El ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el abogado Guillermo Amdán Castro presentaron su propuesta de demanda legal para buscar la nulidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, con el cual México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. En su exposición consideraron que existen elementos suficientes para anular la validez de los acuerdos signados por el expresidente Antonio López de Santa Anna, era de aquí. Uno de ellos es la confesión del ejército norteamericano conforme a documentos históricos que acreditan la invalidez de la cesión territorial. La mayor de las pruebas de esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Firmar un acuerdo en ese contexto hace que el acuerdo, el tratado en cuestión, sea nulo de origen, explicó Amdán Castro. Agregó que además de la invasión armada, la presión ejercida al gobierno mexicano de aquella época para firmar los acuerdos de cesión territorial es también un elemento jurídico que permite alegar la ilegitimidad de ese pacto. Con esta demanda expuso Adam que busca una sentencia favorable para México y recuperar los territorios despojados a México, que actualmente son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En un escenario favorable, el abogado afirmó que habría imposibilidad de recuperar el territorio anexado por la población estadounidense, pero entonces se pediría a Estados Unidos pagar una indemnización por el uso de esos estados en sus últimos 168 años. Pero aclaró, esa indemnización le estamos pidiendo que sea pagada en oro o en pesos, porque los dólares no significan nada desde los años 70, sostuvo. Para fortalecer esta demanda, Cárdenas y Hamdan anunciaron que se lanzará una convocatoria para pedir a los mexicanos acudir a marchar hacia Los Pinos para presentar la propuesta al presidente Peña Nieto. El abogado consideró que el presidente deberá manifestar su voluntad o de no presentar la demanda porque es el único que podría tutelar el acto jurídico ante la Corte de Justicia Internacional. Pues esa es la propuesta de Cárdenas, pedir una rentita por todos los territorios, por más de la mitad del territorio que fue robado, y pues no me parece muy descabellada la idea, sin embargo se me hace poco viable, ya que pues con todo esto desde la campaña de Donald Trump venía humillando a pues a todos los gobiernos, bueno, a mucha gente, ¿no? Incluidos hasta la familia Bush, y la propuesta, bueno, la posición de Peña Nieto siempre fue muy disminuida, ¿no? Entonces, se me hace medio improbable, sin embargo, pues ojalá se diera, ¿no? Eso le daría una feria, pero pues sí, es casi como un sueño, ¿no? Más de la mitad del territorio perdido en aquella, en aquel enfrentamiento que empezó en el Álamo, en el Según Fuerte, el Álamo, que pues era un fuerte muy, muy débil. Entonces eso se veía como que un plan ya de antemano, ¿no? Pues como todo esto de lo del muro, ¿no? De las negociaciones entre los narcogobiernos, tanto mexicano como estadounidense, ¿no? Entonces, pues digamos que ese era un acuerdo, yo siento, ¿no? Bueno, es muy visible, ¿no? Porque entran por ahí, por el Álamo, en donde pues era un fuerte muy débil, ¿no? Y pues actualmente pues las drogas entran para acá como por toneladas, ¿no? Y pues mientras se dan asuntos como los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Pues un montón de casos. El Chapo ahorita está ahí en Nueva York. Y pues no de gratis, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí con las noticias en Radio Santana el día de hoy, 10 de marzo, son las 8:40 de la mañana aquí en el Centro Cultural de México. Aquí hay una nota sobre los acontecimientos en Guatemala. Cuba brinda apoyo médico a Guatemala por tragedia en albergue. El gobierno cubano, a través de su embajada, puso a disposición de Guatemala la Brigada de Médicos Cubanos para colaborar en la recuperación de las menores víctimas del suceso. La Embajada de Cuba en Guatemala emitió este viernes un comunicado en el cual ofrece al gobierno guatemalteco el apoyo de la Brigada Médica Cubana a las autoridades de salud del país en el cuidado de las menores víctimas de la tragedia ocurrida el miércoles en el Centro Hogar Seguro Virgen de la Ausencia, Asunción. El gobierno cubano expresa su solidaridad de manera activa al pueblo guatemalteco. Igualmente, en forma simbólica, la bandera de la República de Cuba permanece a media hasta en la sede diplomática. El incendio ocurrió en esta institución de albergue para menores ha dejado hasta el momento un saldo de 37 menores fallecidas y más de 20 heridas de gravedad. La causa oficial del incendio aún no ha sido revelada. Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, además de Cuba, expresaron sus condolencias y apoyo en los difíciles momentos que vive la sociedad guatemalteca. En el contexto de los reportajes de maltratos, abusos y condiciones deplorables existentes en el hogar eran objeto de controversia. Sin embargo, las autoridades responsables no respondieron en su momento a las reiteradas denuncias por parte de familiares sobre los hechos que además involucran consumo de drogas y abusos sexuales. Los guatemaltecos acusan al gobierno de Jimmy Morales de la tragedia y exigen su renuncia. Pues así es. Eso y más, ¿no? Eso y más que la renuncia. Pero bueno, Sí, iba a comentar que pues la gente en Guatemala obviamente no se están quedando callados y están en protesta de qué ha sucedido, buscando la manera de pues ver por la responsabilidad que tuvo también a las personas de este albergue y más que nada pues que fue manejado también por fuerzas del gobierno. Sí, bien, aquí tengo otra. Este es del semanario Proceso. Dice: México expresa a Estados Unidos su preocupación ante la posibilidad de separar a familias migrantes. Dice: el gobierno de México expresó a la Casa Blanca su preocupación por las intenciones del presidente Donald Trump para separar a menores de edad de sus padres si llegan juntos a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Expresamos la grave preocupación del gobierno mexicano ante la posibilidad de separar a familias mexicanas a su arribo a Estados Unidos, declaró en conferencia de prensa el canciller Luis Videgaray. El funcionario de gobierno de Enrique Peña Nieto se reunió en la Casa Blanca con Jared Kushner, yerno y asesor especial de Trump, a quien le expuso la postura mexicana respecto de las políticas antimigratorias que plantea instrumentar el mandatario estadounidense. Cuestionado sobre la respuesta que dio el gobierno de Trump sobre el punto, Videgaray indicó que le aseguraron que es algo que están estudiando y no es una decisión final. En la rueda de prensa celebrada en la Embajada de México en Washington y al término de su breve visita a la capital estadounidense antes de partir a La Habana, el exsecretario de Hacienda sostuvo que el gobierno de Peña Nieto quería expresar directamente a la Casa Blanca su posición sobre el proyecto de separación de familias, por lo que no hizo por medio de canal natural de las relaciones bilaterales el Departamento de Estado. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la noche de ayer, antes de arribar a Washington, habló por teléfono con Rex Tillerson, el secretario de Estado, para informarle sobre la audiencia que tendría en la Casa Blanca con el yerno de Trump y otros funcionarios. Hay una posición de llegar a buenos acuerdos, aseguró Videgaray, en torno al ambiente que encontró en las conversaciones de la Casa Blanca, y subrayó que el gobierno mexicano en sus conversaciones con el de Estados Unidos antepone como principios fundamentales el respeto a los derechos humanos de los mexicanos, a la separación de menores de edad de sus padres que analiza Trump. Como parte de su política antimigratoria, Videgaray la calificó como una acción que atenta contra la integridad del núcleo familiar. Por otro lado, manifestó que, como parte de las comunicaciones que se llevan a cabo con el gobierno estadounidense, el titular de la Secretaría de Economía y Delfonso Guajardo se reunió este mismo jueves con Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, para abordar los temas referentes a la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, reiteró que será hasta fines de junio o principios de julio de este año cuando se empezará a revisar el pacto comercial que incluye a Canadá. México solo aceptará cambios que sean en beneficio de México, enfatizó Videgaray, jajaja, eso me hace reír un poco. Adelantó que podría ser a principios del 2018 cuando arranque la verdadera negociación de los compromisos. Agregó que los acuerdos que se establezcan y de solo como un acuerdo formarán parte de la actualización del convenio comercial que entró en vigor hace 23 años, mismos que pues, el EZLN lleva. En referencia a las políticas migratorias impuestas por el gobierno de Trump, Videgaray insistió que en su nueva visita a la Casa Blanca resaltó la posición del rechazo a medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, entre ellas la deportación a territorio mexicano de inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad. En México, México es un país soberano y es México quien decide quién entra y quién sale de México, destacó. Eso también es algo gracioso. En el caso de la expulsión de los mexicanos de Estados Unidos, manifestó que, como se han hecho siempre, continuará la coordinación entre ambos gobiernos. De igual manera, Videgaray declaró que por el momento no hay ningún plan en un futuro inmediato para que se lleve a cabo la reunión entre Trump y Peña. También adelantó que unas dos o tres semanas regresará a Washington para sostener un encuentro persona a persona con Tillerson. Además de su reunión con Kushner, el canciller se entrevistó con Gordy Cole, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, y Herbert Raymond McMaster, asesor de seguridad nacional, finalmente cuestionado por APRO sobre cómo va su proceso de aprendizaje en el manejo de la diplomacia mexicana, se limitó a responder: muy bien, gracias. Esta última pregunta que le hicieron fue porque Luis Videgaray dijo: vengo aquí a aprender, ¿no? Hace unos meses, pues lo cual es, pues también, digamos, bastante simpático, ¿no? Porque pues contratan a gente que no tiene la experiencia para un puesto que requiere de bastante pericia en el asunto, ¿no? Entonces, pues contratan a gente que conocen, ¿no? Pues Donald Trump pone a su yerno, ¿no?, de asesor. Pues es prácticamente lo mismo. Son gobiernos de risa, ¿no? Por eso me causaba gracia. Igual esto que dice Videgaray, ¿no? Que dice, como dijo, México es un país soberano y México decide quién entra y quién sale de México, ¿no? O sea, hay ahorita pueblos completos que han desaparecido de siglos de existencia en varios lugares de México. Pues digamos, Sinaloa es uno de los principales. Hay pueblos de tres siglos de existencia que han desaparecido gracias al crimen organizado. Entonces, esto que dice Luis Videgaray, México decide quién entra y quién sale de México, es una verdadera estupidez, es una verdadera desfachatez, es una sinvergüenzada tremenda. Es como decir, yo decido que Sinaloa sea el territorio de las drogas, ¿no? Y por tanto voy a expulsar a toda la gente de Sinaloa que ha vivido ahí durante tres siglos, ¿no? Eso es lo que comenta Luis Videgaray con esto que comenta en Washington. Entonces es verdaderamente inaceptable, ¿no? Es una persona que, pues, como bien dijo él mismo, ¿no? Vengo aquí a aprender, ¿no? Y pues creo que debe haber aprendido, pues, principalmente historia de México para no, primero, ¿no?, antes que nada, para no, pues, decir estupideces de esta talla, ¿no? Pero bueno, no sé si tengas otra notita por ahí, Carmen, porque sí, aquí tenemos verdaderamente esto me molesta. Bueno, pero vamos a seguirle aquí con las noticias internacionales, también dándole un poquito de seguimiento a lo que comentabas, Hugo. Uh-huh. Ayer estuvimos en la plática con Anabel Hernández en Los Ángeles, una de las mujeres periodistas, autoras del libro La Verdadera Noche de Iguala, en donde nos hizo una investigación extensiva por más de dos años, mirando realmente qué sucedió esa noche. Y uno de los comentarios que menciona es que el Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Defensa Nacional, uno de los puestos, pues, de defensa, ¿no? Estuvo en el yat de los Beltrán Leyva, el cartel de Beltrán Leyva. Entonces, que el gobierno mexicano se está comportando actualmente como el empleado de todos, también del crimen organizado, y los postores que tengan más dinero, pues son con los postores con quien ellos van, ¿no? Y esto nos lleva a esta próxima nota que también da resultado a ese control militar en México que estamos viendo ahora. El ejército seguiría en las calles, la gente no quiere que nos vayan, dice, es lo que comenta Cienfuegos. Saltillo Coahuila, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, afirmó que la gente no quiere que el ejército se vaya de las calles. Empieza la cita, no nos vamos a retirar, no sé de dónde salió la idea, que no quiere que nos vayamos. No es nada más la orden del presidente de la República, afirmó Cienfuegos Cepeda. El titular de la Sedena acudió a Coahuila para supervisar la construcción de un cuartel, que casi a veces son muy similares, el cuartel de la Policía Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, el cual alberga tropas que vigilarán también los estados de Coahuila y de Chihuahua y de Durango. Lo que estamos buscando, dice, es diversificar a nuestra gente, tener mayor cobertura en el territorio nacional. Esa es la orden que tenemos del presidente, que abarcaremos más espacio donde podamos brindarle certeza a la sociedad, afirmó el general. Aseguró que el ejército reducirá su presencia en las calles de los estados que renueven y mejoren a sus policías. Destacó que la presencia de las Fuerzas Armadas es fundamental en estados donde domina el crimen organizado, como es el caso de Tamaulipas, ante la rancha de violencia que protagoniza el crimen organizado. Y la nota sigue, vamos a tener esta completa para ustedes en Radio Santa Ana Facebook. Estamos aquí en el Centro Cultural de México este día de hoy, 10 de marzo. Son las 8:54 y vamos a tocarles un poquito de música antes de seguir con las noticias internacionales, y de ahí nos vamos con noticias locales. ¿Qué tenemos por allí, Hugo? Esto es Ánimo Delincuencia del Molotov, dedicada pues a los pueblos, naturalmente en contra de todos esos políticos corruptos, todos esos políticos y empresarios corruptos y narcotraficantes que trabajan hombro a hombro, codo a codo, sudando la gota gorda para nomás llenarnos el buche de piedritas. Nada más que no suena, no sé por qué. Para mí es más más inocente que el que tiene fuero y es intocable por ser del gabinete. Ánimo inteligente, ánimo y potencia, ánimo mi barrio, ánimo delincuencia, ánimo mi sangre, ánimo y conciencia, ánimo mi banda, ánimo delincuencia, ánimo mi gente, ánimo de vergüenza, ánimo mi barrio, ánimo delincuencia, ánimo mi gente, ánimo y potencia, ánimo mi barrio, ánimo delincuencia, ánimo mi sangre, basta la violencia, ya no más bandera, ánimo delincuencia. Ánimo, bien padre. El tono está medio raro, ¿no, güey? ¿De qué? De la batería, está muy rojito. Por eso pregunté que de qué. Ahí sí es ánimo, ánimo mi gente, ánimo delincuencia. Eso es lo que dice el Molotov. Pues sí, a pesar de que tenemos un panorama bastante negro en todo el mundo, gracias a empresarios, políticos y narcos corruptos, naturalmente, que decíamos trabajan hombro con hombro para hacernos la vida casi casi imposible, pues ánimo. No nos dejemos, unámonos, veamos otras posibilidades, otros proyectos. El mundo como nos lo han pintado por siglos, ¿qué sucede aquí? Espionaje. Que nos lo han pasado por siglos, pues eso solamente es un engaño, ¿no? Recordemos cómo vivían los aztecas, todos los pueblos americanos. Aquí los que estaban aquí, los yaquis. No, aquí no también va. Había gente estaban como los gabrileños. Ajá. Bueno, le pusieron los nombres gabrileños. Yo no realmente sé los nombres indígenas, pero había varias comunidades indígenas. Varias tribus. Entonces, pues, digamos una combinación, quizás se podría, ¿no? Entre lo que ha sido Occidente y pues lo que se practicaba antes. Pero bueno, tenemos otras notas por ahí, Carmen. Sí, quizá. Aquí hay una nota desde Honduras, en donde los campesinos de Honduras han demandado una rama del Banco Mundial. Agricultores de Aguán demandan al Banco Mundial por violencia. Esos son los peores. Así es, el Banco Mundial, debido a su financiamiento a la campaña Dinant, tiene grandes plantaciones de aceite de palma en el Valle de Bajo Aguán, en la zona norte del país. Los abogados de los agricultores dicen que ellos están buscando una compensación por los supuestos ataques y matanzas, incluyendo acciones de las fuerzas privadas de seguridad de la compañía. Los abogados para la ONG Earth Rights International archivaron el conflicto de los agricultores en una corte de Estados Unidos en Washington, D.C., donde el Banco Mundial tiene su sede. Los demandantes del conflicto son más de 15 individuos. Hay dos clases de acciones por las que se reclama. Una tiene que ver con aproximadamente 200 miembros de la comunidad de Panamá. El segundo son aproximadamente 1,000 personas que están enfocadas en supuestas injustas adquisiciones de tierra con fines lucrativos en el pasado. El documento legal son 132 páginas. Dice que los demandantes buscan compensación por asesinatos, tortura, asaltos, agresión, infracciones, enriquecimiento injusto y otros actos de agresión. En el fondo explica que el caso es sobre la identidad del entidad del Banco Mundial, que a sabiendas se ha lucrado por el financiamiento de los asesinatos. El documento describe décadas de violencia, pero está enfocado en el periodo desde el año 2010, cuando ocurrieron severas muertes, y lo que los abogados de Henry la ONG, describen como un modelo de ataques que está en curso. Las personas han sido atacadas con sus hogares, en sus jardines, cuando andan en bicicleta, conduciendo sus autos, cultivando sus tierras, afuera de la iglesia, dijeron los abogados de la ONG. La gente ha perdido personas amadas que no podrán ser revividas. Aquí sigue la nota. Con crueles asesinatos, los abogados agregaron que algunos de los asesinados han sido padres de que ganaban el pan para sus familias. El objetivo de la violencia, dijeron, ha sido intimidar a los agricultores para afirmar la competencia sobre los derechos de la tierra que Dinant ha querido controlar. La ONG dijo que los demandantes requieren de anonimato debido a que hay preocupaciones por su seguridad. Una mujer que se le dio el pseudónimo de Juana Doe 3 dijo: "Vivimos de nuestras familias y nuestra tierra y ahora estamos alejadas de ella sin nada. Queremos justicia. Tenemos que avanzar". A su esposo supuestamente le dieron un tiro y lo asesinaron miembros del personal de seguridad de la compañía Dinant. Otra demanda de anónimo Juan Doe 3 dijo que él es testigo de que los agricultores están siendo sacados de sus casas y golpeados. Él dijo: "Una bala me golpeó, eso sí sigue afectando mi respiración. Yo no me percaté de que me había disparado, pero toqué y vi sangre. Y a otra persona le dispararon a través del estómago". Y se cierra la cita. A él le dieron un disparo y lo hirieron supuestos miembros del personal de seguridad de la compañía Dinant, y dijo que nunca se había recuperado completamente. El conflicto llama como demandados tantos a la Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial, la IFC, y al poseedor de la subsidiaria IFC, la Corporación de Dirección de Activos, AMC. El equipo legal de la ONG dijo que los montones precisos de compensación solicitada serían determinados en la prueba. La ONG dijo que el conflicto sigue por años. Los agricultores intentan buscar justicia en las cortes de Honduras y a través de políticas de defensa de derechos humanos y protestas. Las quejas también han sido presentadas previamente con el guardián de EFC. Ha sido una segunda demanda en su tipo, la demanda judicial segundo en su tipo en ser presentado ante las Cortes de Estados Unidos, sigue en caso documentado en 2015. En ese caso se financió una planta de carbón en India que las comunidades locales dijeron que destruyó su sustento. En ese caso, la IFC afirmaba inmunidad absoluta conforme al Acto de Inmunidades de Organizaciones Internacionales de 1945, un estatuto estadounidense federal. Eso sucedió antes de que los tribunales de apelación, después que en un primer juicio, aceptaran la reclamación de inmunidad de la IFC. No está claro si la IFC presentará una defensa similar al caso archivado esta semana, aunque la ONG entiende que su coacusado, IFC AMC, no está cubierto por el acta de 1945 y no puede reclamar la inmunidad. El Banco Mundial tiene un mandato en desarrollo y objetivos explícitos para acabar la pobreza global y aumentar la prosperidad compartida. El Reino Unido es uno de sus más grandes accionistas. El director ejecutivo del banco en Reino Unido no respondió a la solicitud de comentar para el periódico El Guardián. Sigue la nota platicando la historia, describiendo la historia del Valle del Bajo Aguán. La larga historia del banco en el Valle del Bajo Aguán incluye el soporte para el apoyo para un programa controversial de modernización de tierras desde el año 1990, que fue criticado por pavimentar el camino a una larga escala de plantaciones y expansas de una pequeña escala de agricultores. Esa nota completamente estará para ustedes en el Facebook de Radio Santana. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Así es, Carmen. Te decía que esos son los peores porque, pues, ellos son los que... ¿eh? Sí, coméntanos para ajá. que la gente escuche, también sepa por qué. Ok, porque... pues, al término de la Segunda Guerra Mundial se forman estas instituciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la... solvencia de, pues, de los países que quedaron dañados y este y esto eso fue una iniciativa de principalmente la familia Rothschild, que pues son los que manejan estas instituciones bancarias y también manejan pues el dinero de la Iglesia Católica, ¿no? De muchas iglesias, ¿no? Este, de pues varias familias judías, ¿no? Entonces este ellos son los que hacen pues principalmente las guerras, promueven esto de la privatización del agua, ¿no? Promueven un sinfín de cosas, ¿no? Este, las plantaciones de palma, ¿no? Naturalmente, sí, definitivamente este, eso es uno de los negocios que ahorita está lucrando bastante en tierras indígenas de Latinoamérica. Pero bueno, pues esos son los peores de veras. Tengo otra aquí de Aristegui Noticias, dice, retrasan construcción del muro una semana, el líder republicano no cree que México lo pague. Dice, la solicitud formal de propuestas para la edificación de la barrera fronteriza será emitida no antes del 15 de marzo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos retrasó una semana el proceso de licitación para la construcción del muro fronterizo y anunció que el proceso no comenzará antes del 15 de marzo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, tiene la intención de emitir la solicitud de propuestas final no antes del 15 de marzo, advirtió la dependencia del sitio web designado para negocios entre particulares y el gobierno federal. La primera fecha definida por la CBP para solicitar formalmente las propuestas de los interesados en la participación de la construcción del muro fue el 6 de marzo. 3 días antes se aplazó el proceso hasta el 8 de marzo y finalmente este jueves anunció que comenzaría no antes del 15 de este mes. Será entonces cuando se conozcan algunos detalles del muro que pretende construir el gobierno estadounidense, pero la CBP anticipa que será un muro con estructuras de concreto de 30 pies de alto, 9 metros, que cumplirá con los requerimientos estéticos antiescalada y de resistencia de al desgaste o daños. Líder de senadores republicanos no cree que México pague por el muro. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo que no cree que México pagará por el muro que el presidente Donald Trump planea construir en la frontera sur. Durante un foro organizado por el medio digital político, el periodista Jake Sherman le preguntó a McConnell, ¿cree que México pagará por el muro? A lo que el senador por el estado de Kentucky respondió no. El republicano también opinó que hay ciertos lugares donde un muro no es la mejor opción para asegurar la frontera. Creo que el general John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, sabe lo que está haciendo. Sin embargo, no lo parece en realidad. Pero bueno, esa es la nota en cuanto a lo del muro, ¿no? Que pues es, decíamos, una forma de control, ¿no? Es construcción de ratoneras, ¿no? Tener más control poblacional y pues naturalmente de los cárteles mexicanos, ¿no? Bueno, estamos llegando a esa hora en donde se nos está llegando la hora de noticias locales. Pero antes de eso, ¿qué tal que nos vamos con un corte musical? Pues, ¿qué tal que sí? Órale, va, chido. Buenos días, estamos aquí en Radio Santana desde la cabina del Centro Cultural de México. Hoy 10 de marzo, son las 9:11 de la mañana, esperemos que ustedes estén

Oh, sí es cierto. Y así es un poco de esa rabia a veces expresada de esa manera contra las cosas que están pasando en este mundo, sí, en estos caray, momentos. Son las almas de los pobres, son los gritos del latino. ¿Y qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Aquí no pasa nada, ¿no? Pues hay que levantarnos un poco más, estirarnos, no solamente no de la cama, nada, pero nuestro pensamiento. Exactamente. Y esperemos que con este tipo de información podamos estar informados para aumentar fuerza, sumarnos, sí, sacudir. Sí, te decía, ¿y qué pasa aquí? Aquí no pasa nada más que una, pues una, pues ¿qué se podría decir? Hipocresía, ¿no? Porque pues todo lo que sucede en el sur, pues es debido a intentar mantener esta ilusión, ¿no? Que se vive aquí, ¿no? Mientras aquí alguien se pasa el semáforo y ya lo siguen 30 helicópteros, pues allá hay millones de cárteles. Y es bien difícil encontrar a esa gente, ¿no? Allá los políticos se clavan, ¿no? Ahí está el Javier Duarte prófugo y nadie sabe dónde está. ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué bola! Sí, pues. ¡Magia, magia! Bueno, buena gente que nos está escuchando, redescuchas en donde se encuentren esta mañana de 10 de marzo. Vamos a dejarles unas notitas extra porque obviamente siempre hay información de compartir y transmitir, pero obviamente tenemos el tiempo limitado esta mañana, pero si nos encuentran en Facebook Radio Santa Ana también encontrarán información, por ejemplo, del colectivo Solecito, madres que se han juntado en Veracruz para buscar a los restos de, pues básicamente buscar la gente que han desaparecido en toda esa zona. También tenemos otras notas, como ¿cuáles, Hugo? Pues no sé, me imagino que hay algunas otras más que por somos, ahí. Que encontremos por ahora. Bueno, entonces como estamos ahorita en el segmento de las noticias locales, lo que viene ahora es una nota sobre los carguacheros que celebran su negocio de lavado de autos en el sur de Los Ángeles. Esta viene desde febrero, pero pues es todavía muy relevante porque estos compañeros van empezando su negocio en cooperación. Aquí les va: después de una batalla por conseguir la sindicalización, el lavado de autos Vermont Gage Car Wash fue uno de los 16 negocios que logró en el 2014. Sin embargo, antes de disfrutar los beneficios del sindicato, los trabajadores tuvieron que enfrentar una crisis. Miguel Cruz era uno de los 13 trabajadores sindicalizados del car wash que ya gozaba de protecciones al trabajador. En el 2015, el mexicano de 31 años, quien vivía cerca del trabajo, vio una noche que estaba sacando cosas del negocio. La dueña cerró el negocio sin decirnos nada, recuerda Cruz. El día siguiente los empleados llegaron a trabajar y el servicio de lavado de autos no abrió ni la dueña apareció. Dice, estuvimos esperándola 3 días por respuestas y por nuestro cheque. Y ella nos dijo que ya se lo había dado al sindicato, dijo Cruz, asegurando que era mentira. Entonces, con toda esa decepción por haber perdido su empleo, en lugar de acobardarlos, fortaleció a los 13 trabajadores quienes decidieron levantar el negocio ellos mismos. Con la ayuda de su sindicato United Steelworkers Local 675 y la cooperativa Los Ángeles Union, Lucy, comenzaron a recaudar fondos. El grupo registró de nuevo el negocio, pero esta vez como una cooperativa de trabajadores. En este caso, el negocio es controlado por los trabajadores, quienes han invertido algo de dinero. Las ganancias del negocio son equitativamente distribuidas y la junta directiva de la cooperativa se encarga de votar en las decisiones. Los trabajadores continúan teniendo beneficios de su sindicato y Lucy los asesora en el desarrollo de su negocio. Manuel Ramírez, representante del sindicato, dijo que United Steelworkers Local 675 representa alrededor de 30 negocios de lavadores de autos que van desde San Diego hasta Pasadena. Nosotros luchamos para que los trabajadores tengan agua potable, descanso a tiempo, tiempo extra pagado, contratos con porcentaje arriba del salario mínimo y también negocios, negociamos los días festivos y que se les paguen los días de enfermedad que no usan, dice Ramírez. Lo más importante en este caso es que los trabajadores ahora sienten que tienen una voz y que sienten que están siendo escuchados, añadió el representante. Entonces, José Manuel Cenuga, de 56 años y parte del grupo de los 13 carguacheros que conforman la cooperativa, dijo el haber la fortaleza de sus compañeros por luchar por el negocio, él decidió unirse. Zúñiga tuvo un poco de temor por haber perdido su trabajo, pero no perdió la fe. Dice, me da mucho gusto ser parte de este grupo porque ahora sé que es una obligación muy fuerte, añadió. Rusty Hicks, director ejecutivo de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, la FLCIO, quien estuvo presente en la celebración de los carguacheros, dijo que este grupo de empleados son modelo para seguir. La pelea para los trabajadores para que tengan una vida mejor empezó en este mismo lugar hace 4 o 5 años y ahora estamos de regreso donde los empleados han avanzado y nos han demostrado que si quieres que haga algo bien, lo tienes que hacer tú mismo, dijo Hicks, felicitándolos por tener el valor de continuar su negocio bajo su mando. Y así es, compañeros y compañeras que nos están escuchando, ánimo. Les damos muchas felicidades a los carguacheros de Vermont Gage, especialmente en esta forma muy única en donde se unen no solamente los sindicatos con los trabajadores, pero la creación de una cooperativa, un negocio propio donde no hay dueños, sino hay dueños trabajadores, administradores de su digamos, futuro, ¿no? Sí, de su changarrito, de su porvenir, ¿verdad? Entonces hay que apoyar a la gente de Vermont Car Wash. Ajá, comentábamos que era pues como la onda del futuro, ¿no? De que este sistema, este modelo capitalista, este modelo económico que venimos practicando desde hace siglos, bueno, que nos impusieron desde hace siglos, a la fuerza, ¿no? Y ahí tienen a los militares y a todos para reforzarlo, ¿no? Pues que es como autodestructivo porque pues con tanta información es imposible que no llegue a su término pues esta onda tan ventajosa, ¿no? Y que es beneficiaria solamente para un pequeño porcentaje de la población, mientras el gran porcentaje de la población hace unos trabajos que qué barbaridad, tremendísimos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar para también un car wash, ¿no? Como tantos otros, quizá varios trabajos que pues tiene uno que aventarse cuando se viene de mojarra. Pues es verdaderamente pesado, ¿no? Y pues felicitaciones, ¿no? Porque pues sí, la verdad, pues esa de entrada para unirse con el otro es bien complicado, ¿no? Y ahora para llevar un proyecto que esté funcionando, ¿no? Así, porque puede uno unirse y pues funcionar por 3 horas, ¿no? Así es, y para recordarle y darle un poco más de contexto a los que nos están escuchando esto de por qué una cooperativa, ¿no? Pues esto retoma realmente una esencia muy fundamental del ser humano, que es la habilidad de cooperar con nuestra especie, con nuestros... Aunque sean hermanos o hermanas, nosotros cooperamos con uno al otro y podemos hacerlo. Y aunque nos estén robando hasta esa propia esencia natural en este contexto económico actual en donde cooperamos, pero cooperamos para dueños que se apoderan de este dinero, la cooperativa provee una alternativa en donde hay una asociación voluntaria y abierta, un control democrático y administrado, participación económica de todos los que están asociados, una autonomía y una gran mayor independencia, y tal como capacitación, información sobre la economía, pero otros aspectos, obviamente cualquier cosa que los asociados o los miembros de la cooperativa quieran tener. Y es cooperación entre todos los grupos, ¿no? Crear circuitos solidarios y económicos también entre redes pequeñas y grandes. Crear esa solidaridad y tener esa preocupación de un bien común, una ayuda mutua. Y pues algo que resuena mucho más amplio que solamente tener la idea de lucrar, tener dinero, ¿no? Que es algo tener, más. Tener y tener. Sí, y bueno, y comentábamos también hace rato que pues ellos trabajan hombro con hombro, ¿no? Empresa, narco y gobierno, y bueno, y religiones, ¿no? También. Tenemos el caso de ya se me olvidó. De este obispo que fue asesinado en Guadalajara en el 94. ¿Cómo se llama? No sé. Pero bueno, tenía nexos igual con el narco, ¿no? Empresario, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? Y recordemos que pues ellos pues vinieron aquí a imponer también la religión, ¿no? Pero bueno, ellos trabajan, ellos Posada su campo. ¿Qué pasó? Sí, ellos trabajan unidos, ¿no? Ellos cooperan con para mantenernos oprimidos, ¿no? Entonces, por eso comentábamos que es caduco, ¿no? Que es autodestructivo, porque pues al llegará un día, ¿no? En donde la gente se dé cuenta de todo esto y se una para trabajar para sí mismo y no para ellos, ¿no? Porque pues mientras estamos trabajando para ellos, ¿no? Consintiéndolos en lo que ellos quieren, mientras pues en las selvas se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino, ¿no? Y de África y de Asia, ¿no? Y bueno, tengo aquí otra notita. Y antes de esa nota, Hugo, para la gente que nos está escuchando, Vermont Gage Car Wash está en la 6219 Sur Vermont Avenida de Los Ángeles, California, 90044. Así es, ahí cuando se les ensucie la nave. Esta nota es del Financiero, dice: ¿por qué debemos ser deportados?, preguntó el abuelo de Trump, ¿no? Nada más y nada menos. Dice, en una carta escrita en 1905 y dirigida al príncipe regente de Baviera, Trump señala que la orden de dejar el reino tiene a su familia paralizada de miedo y añade que deportar personas honradas implica grandes pérdidas materiales. Esto también es medio curioso porque pues ahorita les sigo leyendo. Todos sabemos el origen de esta familia, ¿no? Pero vean, aquí también lo señalan. Dice, en 1905 Frederick Trump, abuelo del presidente Donald Trump, cuestionaba en una carta a Leopoldo, príncipe regente de Baviera, ¿por qué debemos ser deportados? El gobierno había ordenado que Trump y su familia abandonaran el reino por no haber cumplido con el servicio militar obligatorio ni haber registrado su emigración inicial a Estados Unidos 20 años antes. En una carta en alemán traducida al inglés y publicada por la revista Harper's, Frederick señala que se encontraban paralizados de miedo por la orden de dejar su hogar. Nos enfrentamos de inmediato como un relámpago en el cielo claro, con la noticia de que el alto real ministro de Estado ha decidido que debemos abandonar nuestra residencia en el reino de Baviera. Estamos paralizados de espanto. Nuestra vida familiar feliz está empañada. Mi esposa ha sido superada por la ansiedad y mi preciosa niña ha enfermado, escribió. ¿Por qué debemos ser deportados? Esto es muy, muy difícil para una familia. ¿Qué piensan nuestros ciudadanos si los sujetos honrados se enfrentan a un decreto semejante, por no mencionar las grandes pérdidas materiales que implicaría? Frederick Trump nació en Karlstadt, en el actual Alemania. en 1869 y a los 16 años se mudó a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía y se amasó su fortuna. En 1901 regresó a su tierra natal. El príncipe Leopoldo rechazó la solicitud de repatriación de Trump y la familia se mudó a Nueva York. El abuelo de Trump hizo su fortuna gracias a un restaurante bar en Canadá en el que ofrecía buena comida, bebida y contaba con cuartos para damas y fiestas. Y tiene ahí la historia completa de la fortuna de la familia Trump. Tiene su origen en este burdel. Así es que, pues vienen de un burdel y pues ahora están en la presidencia. Así es. ¿Tienes ahí otra notita, Hugo? Sí, tengo por aquí otra. ¿O podemos ir a...? Así es. Pero si quieres vamos con música. Claro. ¿No? Órale. Chivo. Me late. Va. Esto es una rolita de un grupo nuevo llamado Azul Cuervo. Saludos, carnales. Sin embargo, yo confío. Y es el sentido que uno conduce bien. Y es verdad que conocerte es un mayúsculo enredo que da vueltas sobre mi mente, causa ceguera en el ambiente. Junta tus manos y complace tus caprichos. Descubre que no todo. Por la paz del Oh, perdón, no nos escuchábamos, Carmen. Pero eso fue Angie de Azul Cuervo, órale, ¿no? Sí, voces nuevas. Sí, saludos, carnal. Saludos ahí a la banda de Lefe. Aquí seguimos con el noticiero popular en el Centro Cultural de México desde la cabina. Aquí estamos... dándole durísimo a las noticias, caray. Las noticias para todos ustedes, amiguitos de Santana. Así es, las noticias internacionales, y ahora estamos en las noticias locales. Bueno, en este siguiente segmento va a incluir un poco de internacional, pero ayer estuvo aquí en la zona de Los Ángeles. Así es. Anabel Hernández, periodista, autora mexicana de muchos años, que ha investigado extensamente lo que está pasando con el crimen organizado en México. Y en particular, los últimos 2 años estuvo escribiendo el libro llamado La verdadera noche de Iguala, en donde hace con estas investigaciones repasa totalmente la historia de qué sucedió la noche en cuando pues las fuerzas del gobierno y los narcotraficantes en esa zona trabajando juntos desaparecen y pues también salen bastantes heridos estudiantes. Así es. De Iguala, uh-huh, los estudiantes de Ayotzinapa. Uh-huh. De hecho, asesinan a una de sus fuentes por lo mismo, para pues mantener todo hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, esta investigación es bastante profunda, ¿no? Llega, digamos, al fondo, ¿no? Al fondo hasta donde se puede, ¿no? Porque pues naturalmente en este libro, como ella lo dice, no hemos tenido la oportunidad de leerlo. Sin embargo, pues sabemos de su investigación, sabemos que pues va a casi a la médula, y pues esto fue, digamos, parte de lo que escuchamos ayer, Carmen, en esta presentación de su libro en Los Ángeles, ¿no? Aquí, así es. Aquí les va. Creo. Ninguno de los detenidos por el caso de Ayotzinapa se entera de esta situación, y de acuerdo a la información que recibió, él directamente habla con los mandos militares. ¿Qué era? 322. Del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a. Y de acuerdo a la información que recibió, él directamente habla con los que tenían un cargamento de heroína. ¿Qué sucedió? ¿Hasta dónde se sabe de los chicos de Ayotzinapa y los que sucedió en esas fechas 26 y 27 de septiembre de 2014? Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos 2 autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de $2 millones. El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos. Ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa. Se entera de esta situación y, de acuerdo a la información que ha recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida. Es entonces cuando los militares desatan este operativo, y se entiende de esta manera, y eso se corrobora con información aparte que yo tenía, porque realmente quien tenía control de la ciudad, quien tenía ascendencia, quien tenía el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí, que estamos hablando de la base de la PGR, de operaciones mixtas de la PGR, estamos hablando de la base de la Policía Federal, estamos hablando de la Policía Municipal de Iguala. ¿Que fue la que disparó a los chicos? ¿Cuál? ¿La policía ministerial? Eso es otra cosa que ahorita voy a revelar, Carmen, y que no se sabe hasta este momento. ¿Quién disparó? De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el ejército. Ya hay cartuchos de fábrica, de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto en Camino Santa Teresa, donde fueron atacados el camión de los avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez. Yo hice solicitudes de información a la Sedena,

ayer y dice que sí, nada más que pues hay que coordinar con fechas, ¿no? Va a estar un rato, salió del país y pues va a estar fuera, pero regresa y pues hay que coordinar con fechas y todo eso. Así es, pues una de las cosas que fue muy interesante de esta plática ayer en Los Ángeles fue una pregunta de, bueno, si tenían bien monitoreado esos autobuses, ¿por qué no haber parado a los estudiantes antes de llegar a Iguala? Le preguntan a Anabel. Pudo haber sido en una carretera oscura o en un lugar en donde pues nadie mirara qué hubiese pasado. Así es. Y ella pues le responde, claro, eso pudiera haber sido, pero realmente ellos ya tenían contemplado echarle la culpa a alguien más. Si esto hubiera sucedido en la forma como se dio, si hubiera sucedido en un lugar oscuro, en una carretera oscura, entonces para eliminar esos que fueron un total 5 autobuses. Así es. Hubiese sido un poquito pues más cuestionable. Entonces uh-huh. ya tenían contemplado esta otra estrategia de que si sucediera el momento de que tuvieran que matar a los estudiantes o eliminar los testigos, tenían ya otra persona allí presente, otro grupo de gente que realmente también ella detalla que fueron los guardianes de Guerreros Unidos. Que cuando ella hizo sus investigaciones, muchos de los que se suponen formaron parte de ese grupo realmente no existían, estas personas eran básicamente creadas. Existían, pero era un grupo muy pequeño y como bien decían, tenían que ver con este gobierno de Guerrero, los Abarca. Y pues por eso pues es inviable, ¿no? Totalmente inviable. Comentó que el caso se pudo haber resuelto en 3 días porque toda la información estaba ahí, ¿no? Sin embargo, pues como implicaba a mucha gente del gobierno, y pues naturalmente 2 millones de dólares en droga. Como dice ella, bien no representa en realidad gran cantidad, ¿no? Sin embargo, esa droga venía para acá, ¿no? Naturalmente. Sí, gracias por esa aclaración. Entonces, pues ya tenían todo bien muy pensado, ¿no? Y que hay como diferentes etapas de crimen que sucede por medio de pues la conexión con los narcotraficantes, pero también con este coronel Rodríguez, que pues fue y impidió que los estudiantes siguieran. Y otra cosa que mencionas, son 5 camiones, ¿verdad? Y 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces, la versión primera, la versión oficial primera, es que 4 personas de Guerreros Unidos, ¿no? Someten a estos 43 estudiantes, ¿no? Y los queman en un basurero de Cocutla, ¿no? Creo. Entonces, esto es totalmente absurdo, ¿no? O sea, imagínate 4 personas contra 43. O sea, imagínate, ¿no? O sea, ¿qué versión tan estúpida, ¿no? O sea, estas 4 personas casi, no sé, les dijeron, a ver, fórmense por estaturas, ahora les vamos a poner unas esposas y luego los vamos a quemar vivos en este basurero, con tantos litros de gasolina, ¿no? O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Sí, o sea, a 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de donde salió Lucio Cabañas, ¿no? O sea, una escuela en donde pues el gobierno la tiene catalogada como fabricante de guerrilleros, ¿no? O sea, imagínate que 4 personas te digan, no, pues fórmate por estaturas para esposarte y quemarte vivo, ¿no? O sea, completamente absurdo, ¿no? Por eso llegaron a disparar, por eso llegaron a matar, ¿no? Sí, en Iguala. Exacto. Y yo me pregunto una cosa que no llegamos a preguntarles, pero quizá también aquí discutiendo el tema, es que una de las cosas que Anabel Hernández sí comenta es que no es como un acto crimen político por parte del Estado. Recordemos que los estudiantes estaban en camino al DF para una de las marchas en conmemoración del 2 de octubre de 1968, en donde también matan a varios estudiantes en la plaza de... Miles de estudiantes. Muchísimos estudiantes en 1968. Y ella comenta que, pues, de una manera no es un crimen político por medio del Estado, porque no era como particularmente una intención para matar a los estudiantes de esa manera. Pero yo me pregunto, y quizá tú tienes un poquito más de conocimiento de este aspecto, si fuese estudiantes que eran quizá ricos, ¿no?, que tuvieran dinero de otra escuela o que tuvieran puestos sociales elevados en la sociedad mexicana y que hubieran tenido camiones muy similares con este tipo de droga. ¿Hubiese pasado algo similar en donde los matan? No, para nada. Fíjate, ahorita esto que dices, ¿no? Esta gente de Ayotzinapa, o sea, es gente muy consciente, ¿no? O sea, por eso toman camiones para irse a manifestar, ¿no? Por algo que sucedió en el 68, ¿no? Hace décadas, ¿va? Que tampoco se tiene responsables del asunto, ¿va? Pero bueno, entonces esta gente es verdaderamente consciente, ¿no? Verdaderamente con sentimientos de lo que ha sucedido en la historia de México, ¿no? Y también esta gente tiene una necesidad, ¿no? Esta gente es hijos de campesinos, ellos mismos son campesinos, la gente que asiste, la mayoría en esta normal rural, Isidro Burgos, se hace una selección para que entre esa gente, y a la gente que verdaderamente necesita de esos estudios es la gente que entra, ¿no? Entonces se forma toda una idea, una ideología bastante fuerte en esa normal, y pues naturalmente se crea, es creación de gente verdaderamente impresionante, ¿no? Con una conciencia muy muy amplia de lo que es la vida, ¿no? Y ahorita que dices esto, ¿no? Pues generalmente los juniors, ¿no? Pues no tienen ni en realidad idea de qué es lo que cuesta la vida, ¿no? O sea, estos son hijos de campesinos, ¿no? La gente que pues de alguna otra escuela, pues se la pasa bien, ¿no? O sea, no tiene ningún problema en la vida, ¿no? O sea, por tanto, no tiene, pues digamos, un juicio tan completo de lo que es la injusticia, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces, pues, es algo... pues un estudiante de una escuela particular quizá jamás se manifestaría por un evento que sucedió hace décadas, ¿no? Sí, y la pregunta, bueno, la gran población. La pregunta más era sobre, pues es interesante porque Anabel Hernández menciona que este tipo de acto pudiera haber sucedido, le puede suceder a cualquier persona en México, porque pues son como minas en donde a veces la gente se tropieza en esas minas, y para los estudiantes de Ayotzinapa, ellos se tropiezan con esta mina al querer ir a una marcha. Así pero es. Y son matados. Son desaparecidos. Desaparecidos, bueno, desaparecidos, ¿no? Y pudiera haber sucedido con cualquier otro grupo de la sociedad, pero me pregunto si hubiese sido el mismo trato. Estos otros grupos de la sociedad quizá no hubieran ido a una marcha, pero quizás están tropezando también con las mismas minas y así. Sí, y te decía esto, por ejemplo, de lo de las escuelas particulares, ¿no? Sucede lo mismo aquí, ¿no? O sea, aquí hay una cierta comodidad que no nos permite darnos cuenta de, o nos olvidamos quizá de lo que sucede, ¿no? Pero bueno, pues... Pues bueno, si gustan más información y quieren obtener todos los documentos que Anabel Hernández también ha investigado para su libro La Verdadera Noche de Iguala, está el sitio de web verdaderanochedeiguala.com, en donde también tiene mucha información sobre este caso. Ya estamos llegando a esa hora, estamos aquí en Radio Santana en el Centro Cultural de México el 10 de marzo, son las 9:56. Quería brevemente mencionar también que algo muy relevante a Santa Ana que ha sucedido en Los Ángeles fue una medida, una controversial medida llamada S, que pretendía establecer nuevas restricciones en la construcción de torres de departamentos, oficinas y tiendas comerciales. Perdió en las urnas cuando un 68.8% de los votantes sufragaron en contra, en tanto al 31.15% que votó a su favor. La derrota de la medida S confirma que los angelinos quieren viviendas accesibles, y aunque todavía hay mucho que hacer para asegurar que Los Ángeles continúe siendo el lugar inclusivo, este fracaso electoral aleja a la ciudad de un futuro que hubiera significado menos empleos, menos fondos para servicios públicos críticos y menos nuevos hogares para quienes desesperadamente los necesitan, y hasta rentas menos accesibles, dice también Rusty Hicks, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajos del Condado de Los Ángeles. Es en particular, pues fue controversial en el sentido que, pues como los esfuerzos aquí en Santa Ana contra los proyectos de desarrollo que no son representativos de la población que existe actualmente en Santa Ana y son más para atraer a los que pueden tener el dinero, son edificios de lujos mayormente. Sin embargo, cuando estemos pensando sobre el desarrollo sustentable comunitario, es una forma también de pensar en cómo se va a ver el desarrollo, incluso si, por ejemplo, en esta medida, si no se deja construir nada, otras organizaciones que tienen la visión de crear algo real y contundente con la población que lo más necesita, también pues les limita esos esfuerzos, y pues es una forma de crear un poquito más profundidad en ese análisis sobre este tipo de medidas, que aunque quisiéramos también parar o detener un poco las construcciones de lujos, también tenemos que ver cómo hacerlo para que tampoco nosotros mismos no nos bloqueemos, ¿no? Exacto, paso a pasito, ¿no? Paso a pasito, y y esto de paso a pasito, pues incumbe a las viviendas de bajo costo y todo aquello, ¿no? O sea, beneficiarnos a nosotros y no a la gente que está construyendo complejos de edificios de lujo, ¿no? Principalmente. Sí. Porque eso lo que hace es que saca a toda la población que necesite en realidad estar ahí, ¿no? O sea, es bien difícil moverse de un lado a otro, y imagínate si llega otro con un montón de dinero y dice voy a construir un complejo y nadie dice nada, eso es como sacarse a sí mismo de donde uno mismo está viviendo, ¿no? Ya nos vamos, Carmen. Así es, muchas gracias por escucharnos esta mañana, viernes 10 de marzo. Estamos con ustedes, no la próxima semana, pero hasta... Así es, la próxima. La próxima. La próxima de la próxima. Pero está aquí el Noticiero Popular con ustedes cada lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Así es, no se olviden de adelantar su reloj este domingo 12 de marzo justo a las 2 a.m. El horario avanza una hora, así es que no se les olvide. Tenemos este anuncio también de la Marcha de Zapata, ¿no? Es la número 23, Marcha de Zapata. Esto será el domingo 9 de abril del 2017 en el este de Los Ángeles. De 5 puntos del César Chávez y Lorena. La reunión es a las 9 a.m. y la marcha llegará a la Misión y la Main. Así es que estén pendientes. Debemos de recordar el anarquismo de Zapata, el anarquismo que proponía Zapata, que hace bastante falta en estos días, Carmen, sobre todo de gobiernos tan inconscientes, ¿no? Tan absurdos para este momento de la civilización, ¿no? Para este momento de la historia. Sí, así es. Los dejamos con una. Una antes, otra más, un anuncio rápidamente también. Oh, el 19 de marzo van a haber un festival internacional, un festival de mujeres también aquí en Santa Ana, en la calle French, y en el centro de Santa Ana. Vamos a poner toda la información para ustedes en el sitio de Facebook de Radio Santa Ana. Perfectísimo. Bueno, pues no se diga más. Esto es el corrido del General Zapata a cargo de Antonio Aguilar. Pase usted muy buen día. Muchísimas gracias por escucharnos. Buen día y hasta luego. Guitarra en la mano, voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En armas se levantaba allá en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas perdón, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Su caballo era de muy buena alzada, un cuacolobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús